Mi nombre es Verónica Moreno. A mí me gusta bailar porque me distrae, me relaja y me gusta. De grande, maestra de primaria o si no también futbolista profesional. Ana Ponce, me gusta jugar al vóley porque me distrae demasiado y también me divierte. Y de grande quiero ser actriz. Me llamo Martina Frías y me gustan los videojuegos porque pienso que es un arte. Y de grande me gustaría ser desarrolladora de videojuegos. Ignacio, y me gustaría ser futbolista de grande en el futuro. Me llamo Simón Frías, me gusta jugar al fútbol y de grande me gustaría ser arquitecto o jugador profesional. Hola, me llamo Tomás Chocobar. Me gusta hacer deporte, no sé por qué. También me gusta estudiar, venir a la escuela. De grande me gustaría ser presidente o doctor. Hola, mi nombre es Joel Artaza. Me gusta jugar, hacer deporte y me gustaría trabajar de futbolista o enfermero. Me gustaría ser futbolista y me gusta jugar a la pelota. Me gusta comer y de grande quiero ser un gourmet. Me llamo Gabriel Souto, me gusta tomar sol y jugar juegos. De grande quiero ser cantante o crear música y de alguna manera cocinar. Mi nombre es Rocío Fonsalida, me gusta hacer música, me gusta porque me encantan los sonidos y la música de diferentes idiomas y de grande quiero ser radióloga. Mi nombre es Delfina Aquino, me gusta cocinar y dibujar porque me relaja y me gusta simplemente y de grande quisiera ser psicóloga o abogada. Me llamo Dylan Dago Álvarez Casal, me gusta leer cómics de DC o Marvel y cuando sea grande quiero ser cocinero o tener mi propio local. Soy Maya, me gusta leer porque me saca de este mundo y quiero ser veterinaria de grande. Me llamo Natalia Paliz, me gusta cocinar porque me relaja y me divierte y de grande quisiera ser abogada o cirujana. Hola, soy la profe Milagros. Hace 30 años que soy maestra y me sigue haciendo muy feliz venir a la escuela todos los días. Y me gusta mucho cocinar, pasear a mis perros y en un futuro me gustaría formar parte de algún refugio de animales. Que me gusta mucho y me gustaría colaborar.